cómo explicarte nada. Si es evidente que no escuchas mi voz. Ponte las botas, coge la mochila, baja la escalera y dime adiós. Nada es para siempre. Ahora viajas con misterio en mano, ojos abiertos llenos de complicidad. Vas a abrazar a un bello ser humano, por unos días para siempre enamorar. Nada es para siempre. Es para siempre. Sanamos tarde después de enfermarnos, lloramos con la cara fría en el alcohol. Habrá mañana que tomar las riendas, pedirle al cuerpo un vaso más.